Desmonte. Radio Estrella. ¡Pasos arriba! Corporación Musical Caray Internacional presenta al nuevo rey de la carana cochamarequina, el Chibolito, mi sobrino Carlitos Jiménez. ¡Ay! Mira lo que has hecho, mujer. Salud, salud, amigo Jaimito. Brindemos ya cuatro cervecitas. Quiero olvidar la 8:45. Mi bandera son los colores y es el sello Arcoíris para el Perú y América. Cuidado que viene el municipal y te quite tu marca. Ambulante soy, proletario soy. Ambulante soy, proletario soy. Vendiendo zapatos, vendiendo comida, vendiendo casacas, mantengo mi hogar. Ambulante soy, proletario soy. Ambulante soy, proletario soy. Mantengo mi hogar. Ambulante soy, proletario soy. Ambulante soy, proletario soy. Ambulante soy, proletario soy. Ambulante soy, proletario soy. Todo el país. recuerdo. Hace poco he notado que no eres la misma. No sé qué está pasando, ¿por qué tanto has cambiado? ¿Por qué tanto has cambiado? Dime, amor mío, ¿cuál es tu problema? Tu indiferencia me hace mucho daño, me hace mucho daño. Con amor y cariño para Berta Muñoz y a Jaira y a mí. Restaurante Turístico Campestre, El Camarón de Doña Fortu. Somos especialistas en platos a base de camarones. Camarones a la cacerola, al ajo, chupe, tortillas, chicharrones, ceviche de camarones. También ofrecemos platos marinos como parihuela, jaleas, chicharrón de pescado, ceviches, arroz con marisco. Además, platos criollos como ceviche de pato, picante de cuy, pachamanca dos sabores, seco con frijoles, milanesa de pollo. Te esperamos en el Puente Bolívar Pativilca. Delivery y reservaciones a los celulares 997-3459-60, 983-3357-18 o 991-468020. Centro Naturista Leoncio Herrera trae a esta ciudad la gran campaña de medicina vegetal cubana. Tratamientos 100% efectivos para todas sus enfermedades: cálculos renales y biliares, hígado graso, cirrosis, colesterol, diabetes, sobrepeso, inflamación prostática, impotencia sexual, ataques, epilepsias, infección urinaria, quistes, fibromas, descensos, manchas en la cara, boca amarga, saliva espesa, artritis, artrosis o osteoporosis, gastritis, úlceras, anemias, hemorroides, estreñimiento. Mejore la estatura y la masa muscular con el super calcio vegetal cubano, caída del cabello y mucho más. Lleve 2 frascos de tónicos cubanos por 100 nuevos soles. Tratamiento completo, resonancia magnética con la máquina cuántica para detectar sus enfermedades completamente gratis. Consulte ahora mismo en la siguiente dirección. Atenderán desde este jueves 5 hasta el domingo 15 de marzo. Serán los únicos y último día de atención. Calle Pedro Sayán 108, esquina con calle Lima, frente a la Asociación de Chiferos Los Agachados, en la ciudad de Barranca. ¡Vamos al colegio! ¡Llegó la campaña escolar en Librería Espinosa! ¡De todo para el colegio! ¡Tenemos los mejores cuadernos! Alfa, Stanford, Lyconza, Loro, Justus, College, mochilas, loncheras, toma todos, útiles escolares y de escritorio. ¡De todo al colegio en Librería Espinosa! ¡Te esperamos en Girón Progreso 133 Interior! Librería Espinosa te espera con los precios más baratos del mercado. ¡Visítenos! Tu refrigeradora no enfría, tu lavadora no gira, tu equipo de sonido no enciende. No te preocupes, Electrónica JPL tiene la solución. Somos especialistas en reparación de televisores LED, equipos de sonido, power, mezcladoras, consolas y conversores. También reparamos lavadoras, congeladoras, refrigeradoras, microondas. Experiencia, puntualidad y garantía total. Javier Pérez Lazo, técnico electrónico colegiado. Visítanos en Girón Gálvez 536 Barranca, al costado del Poder Judicial. O escríbenos al WhatsApp 935-617-179. Electrónica JPL de Mr. Javi. Te esperamos. Cuerpo y alma se librará de energías maléficas que están maltratando tu vida, manteniéndote siempre enfermo, excesiva mala suerte, problemas constantes en el hogar. Sí, tu saladera es tanta que todo lo que emprendes resulta fracaso. Tienes tendencia de accidentes o noticias funestas. Libérate de las enfermedades impuestas a través de artes diabólicas. Hazte una limpia con Cuy, una limpia regenerativa como antaño. Descarga malas vibras, malos aires, aires de huaca. Haz de tu cuerpo un cuerpo perfecto. Que tu sistema inmune te defienda apropiadamente para no ser víctima fácil de virus o bacterias. Hazte una limpia regenerativa con Cuy, con Cuy. Los resultados saltan a la vista. Busca a los expertos William y Yolanda, curanderos norteños, en única dirección. Calle Lima 972, a unos cuantos pasos del hostal Jefferson. Guíate por un letrero en la puerta, dice William y Yolanda. Separa tu cita a la línea 990-315285 o al 959-328-532 aquí en Barranca. mis ojos tu cuerpo, es en mi mente tu alma, es en mis labios tu risa, es en mi pecho tu pecho. Es en mis ojos tu cuerpo, es en mi mente tu alma, es en mis labios tu risa, es en mi pecho tu pecho. la encuesta responde. Yo escucho Estrellas. Tienen culpa de mi perdición. Que tus padres tienen culpa de mi estrella, estrella. Mira pues cómo ha quedado el hogar que hemos formado, el nido que hemos tenido solo se ha destruido. Mira pues cómo ha quedado el hogar que hemos formado, el nido que hemos tenido solo se ha destruido. Vuelve, vuelve palomita al hogar que tú dejaste, no sabes que está de luto enfermo mi corazón. Vuelve, vuelve palomita al hogar que tú dejaste, no sabes que está de luto enfermo mi corazón. Crimen que has cometido de jugar con mi cariño, ni el oro ni la fortuna borrará de tu conciencia el crimen que has cometido de jugar con mi cariño. ¡Respuesta! ¡Respuesta! ¡Verano! ¡Radio Estrella!